Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 83º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLSDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Estados Unidos extiende su política de presión a los gigantes asiáticos. Las autoridades de Estados Unidos están considerando imponer sanciones contra altos cargos y empresas de China. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya y Tyrone Lino. Y mientras Rusia opta por la cooperación con los países orientales, parece que Estados Unidos prefiere otro camino. Washington está considerando la posibilidad de imponer sanciones contra altos cargos y empresas de China. Pretenderán castigar así al gigante asiático por una supuesta discriminación de las minorías musulmanas al interior de los centros especiales a miembros de esa religión. Pero Estados Unidos también mantiene en la mira de su agresiva política económica a otras naciones asiáticas. ¿A quién? Si le parece, vamos del otro lado del estudio con mi compañero Tyrone Lino, que nos va a ir platicando a quiénes se refieren si hablamos de la parte asiática, contra quién podría Estados Unidos buscar pues más sanciones. ¿Cómo estás, Tyrone? Qué gusto saludarte. Igualmente, Bexi. Ahora, este asunto de las sanciones, ¿tú crees que lleva pues a un desquebrajamiento entre ambas naciones? Sí, China y evidentemente siguen incrementándose una vez que se continúan presentando diferencias de carácter comercial cada vez más marcadas, sobre todo por parte de Estados Unidos, donde ahí el presidente Donald Trump en lo más reciente ha señalado que si él desea, esto lo dijo durante un espacio en el avión presidencial, que si él desea va a imponer un nuevo paquete o un paquete de aranceles a China por 267 mil millones de dólares, y anteriormente también había señalado que prácticamente está en camino un paquete de aranceles por 200 mil millones de dólares, con lo cual, si bien es cierto, China le ha respondido en todo momento con los mismos números, las mismas cifras, los mismos aranceles. Hay que decir que todo esto pondría en riesgo la balanza de importaciones entre estos dos países, porque si se consuman todas estas amenazas por parte del presidente norteamericano, el paquete totalitario de aranceles contra China sería de 517 mil millones de dólares, cuando en 2016 la cifra sobre productos que llegaron de China a Estados Unidos fue de 505 mil millones de dólares. Ahora, en este tema que Donald Trump ya viene convirtiéndolo en algo cotidiano, como son las disputas de carácter comercial con antiguos socios, ya anteriormente se las conocía con lo que sucedía entre los aranceles que Estados Unidos imponía a la Unión Europea, pues ahora también esta línea está dirigiéndose a un antiguo socio como es Japón, un grande de la economía también asiática, y ahí el presidente Donald Trump ha manifestado que, bueno, a pesar de las buenas relaciones, ha dicho, las buenas relaciones con Japón terminarán cuando les diga cuánto tienen que pagar. ¿A qué se refiere? Pues bueno, la administración Trump ha ordenado un estudio sobre la importación de vehículos que llegan al territorio norteamericano en relación al tema de la seguridad nacional, y ahí, descartando otros importadores como México, Canadá y la Unión Europea, queda entre el más grande, Japón, evidentemente, y ahí hay que ver que la nación nipona no se va a quedar de los brazos cruzados, y eso será otro capítulo también en todo este tema de la guerra comercial generada por los Estados Unidos. Y en esta línea de extrañas relaciones comerciales que se va ganando los Estados Unidos, podemos hablar de una situación que está pasando con dos grandes compañías de Corea del Sur, como son LG Electronics y Samsung, dos compañías que se han visto seriamente afectadas por los aranceles al acero, a las lavadoras y a los paneles solares. Se habla que estas dos compañías estarían presentando pérdidas por 2.400 millones de dólares, Bexa. ¿Y qué pasa aquí con Corea del Norte? ¿Cómo va el diálogo? ¿Cuál es la situación? Paradójicamente, en cambio, ahí cada vez se va creciendo, va creciendo las intenciones de ir superando los impases del pasado, ¿verdad? Los impases anteriores. El presidente Donald Trump así lo ha manifestado, ha dado muestras a través de Twitter, que es lo que más utiliza. Él ha destacado las intenciones del líder norcoreano Kim Jong-un, y todo esto se presenta de manera paralela cuando en Estados Unidos se ha dicho que tres altos funcionarios han señalado que Corea del Norte no se detiene en este tema de la producción de armas nucleares, Sin embargo, fíjate tú, podemos recoger que en Corea del Norte, a propósito de la buena intención que ellos tienen para dejar atrás el tema de la desnuclearización, o mejor dicho, irlo apoyando, en el aniversario de la nación se pudo ver que el desfile tradicional ha contado con los elementos de siempre. Sin embargo, ahora se ha excluido a los misiles nucleares. El presidente Kim Jong-un ha dado esa muestra, el líder norcoreano Kim Jong-un ha dado esa muestra, ¿verdad?, para dar a conocer al mundo que esa es la intención que en su nación y tienen. Y a propósito de cómo Corea del Norte está manejando la situación geopolítica, ellos también en el tema comercial se han referido a que gracias a la ayuda de Rusia han podido aliviar el tema de las sanciones norteamericanas, y esto se lo ha conocido a través de la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, quien fue la encargada de llevar una carta por parte del presidente Vladimir Putin al líder norcoreano, y él, el líder norcoreano, ha manifestado que destaca y agradece todo el apoyo que tiene que da Rusia, en este caso a su nación, y por ende, como te manifestaba Betsa, se ha podido aliviar, al menos Corea del Norte ha visto esa alternativa para aliviar las sanciones norteamericanas que cada vez se van expandiendo. Podemos pensar que antes iban dirigidas hacia un lugar y ahora no. Están agarrando un pulpo verdaderamente parejo. Muchas gracias, Tyron. Rusia planea discutir en el Consejo de Seguridad de la ONU alivianar las sanciones a Corea del Norte. Así lo afirmó el vicecanciller ruso Igor Morgulov en el marco del Foro Económico Oriental, que se lleva a cabo en la ciudad rusa de Vladivostok. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. Las autoridades rusas estudian presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para aliviar las sanciones contra Corea del Norte. Esta y otras noticias en breve. Según el vicecanciller ruso, el organismo debe estudiar este asunto a medida que Pyongyang dé pasos hacia la desnuclearización completa. Aclaró que Moscú planeará el tema ante la ONU siempre y cuando el régimen norcoreano haga lo necesario al respecto. Estas declaraciones se producen poco después de que Donald Trump recibiera una carta de Kim Jong-un en la que le solicita otra reunión. Mientras desde Washington subrayan su adhesión a la política de presión máxima hacia Corea del Norte. Putin en reunión con Xi Jinping. Moscú y Pekín defienden uso de monedas nacionales en el comercio. El pasado martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del Foro Económico Oriental, que se lleva a cabo en la ciudad rusa de Vladivostok. Putin ha declarado que Moscú y Pekín defienden el uso de las monedas nacionales en el comercio bilateral. Por la parte rusa y china ha sido confirmado el interés en un uso más activo de las monedas nacionales en el comercio bilateral, ha afirmado el mandatario ruso, agregando que esto aumentará la estabilidad de las operaciones bancarias en las exportaciones e importaciones, frente a los riesgos a los que se enfrentan los mercados mundiales. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Boris Kuznetsov. Los líderes clave y hombres de negocios de toda la región Asia-Pacífico se reúnen estos días en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok. Allí se celebra el Foro Económico Oriental. Al margen de este evento, esta jornada, el presidente ruso Vladimir Putin mantiene conversaciones con su homólogo chino Xi Jinping. Además, el gigante chino de Internet Alibaba y dos empresas clave rusas han acordado crear una compañía conjunta en el país eslavo. Está en directos con nosotros Boris Kuznetsov. Hola, ¿qué tal, Boris? Amplíanos los detalles sobre el desenvolvimiento de este foro económico. Hola, pues nos encontramos en la ciudad de Vladivostok, que se encuentra en el oriente, lejano de Rusia. Esta ciudad se ha convertido en el centro de las discusiones, tanto políticas como de asuntos económicos, y todo por la cuarta edición, la celebración del foro económico. Han venido las delegaciones de diferentes países, en total aproximadamente 60 delegaciones, principalmente de Japón, de Corea del Sur, de China. Han llegado también diferentes inversionistas, la flor renata del sector de inversiones. Y bueno, Vladimir Putin en su discurso instó a los inversores no ser limitados por los estereotipos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Sin embargo, es importante que los inversores extranjeros, y a decir verdad, todos los inversores que vengan al Lejano Oriente, no sean, digamos, esclavos de estereotipos, y que cuando tomen sus decisiones no lo hagan mirando al ayer, sino al futuro. El Lejano Oriente está abriendo grandes oportunidades de negocio en todos los niveles. Pues también cabe destacar que la jornada anterior, por ejemplo, se ha celebrado la reunión bilateral entre Vladimir Putin y su homólogo japonés. Y esa jornada, Vladimir Putin se entrevistó con el líder chino Xi Jinping. Y bueno, el líder chino ha destacado que el foro económico en Vladivostok con cada año gana más prestigio y más importancia. Sabemos que el Foro Económico Oriental se celebra por su propia iniciativa, señor presidente. Se amplía su escala y su prestigio. Este foro ya se ha hecho una cita importante para la fusión de las ideas y los debates sobre las cuestiones clave de cooperación, lo que contribuye significativamente al desarrollo del Lejano Oriente de Rusia y la cooperación en nuestra región. Pues también podemos destacar que Vladimir Putin y Xi Jinping, después en la rueda de prensa, han anunciado la importancia de utilizar las divisas nacionales en el comercio durante esos tiempos turbulentos en los mercados. Y asimismo también han abogado por la vía diplomática de la solución en la península coreana en lo que se refiere a la temática de la desnuclearización. Asimismo también en esa plataforma de Vladivostok, los delegados de Corea del Sur han declarado que ahora se está elaborando un proyecto de la reunificación de las vías de ferrocarril entre el norte y el sur. Y asimismo también hay proyecto que en teoría podría también unir al ferrocarril transiberiano con también las vías ferroviarias de ambas Coreas. Pues por lo que se ve ahora es solamente el inicio, pero ya bueno, ya también aquí en esa plataforma, este escenario de Vladivostok, ha sido anunciado un megaproyecto, la creación de mega plataforma de lo que se refiere al mercado digital. Pues Alibaba Group, la empresa gigantesca china, en colaboración también con dos empresas rusas y también el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, va a crear AliExpress a Rusia. Pues esto sí es un hito, pero parece que sí, bueno, esto solamente el inicio. El independentismo catalán clama por libertad de presos y una república en la Diada. El independentismo volvió a congregar una multitudinaria movilización durante la Diada de Cataluña, en la que la reclamación de libertad para los políticos presos y de una república catalana han sido las principales reivindicaciones un año después de la crisis política del 1-0. Según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Multitudinaria movilización del independentismo durante la Diada de Cataluña. A las proclamas por una república catalana se han sumado este año otras por la libertad de los políticos presos, coreadas en la manifestación organizada por la ANC. Los participantes, 1 millón de personas según la Guardia Urbana y 200.000 según Sociedad Civil Catalana, han formado una gran ola sonora a lo largo de la Diagonal de Barcelona. La diada de este año ha estado marcada por las consecuencias del pulso independentista del pasado otoño, por el que se activó el artículo 155 que desencadenó la destitución del gobierno. La cuestión de los políticos presos ha estado muy presente. Los partidos independentistas han pedido su puesta en libertad y algunos, como ERC, han condicionado el diálogo con el gobierno de Pedro Sánchez a que puedan volver a sus casas. De nuevo, Ciudadanos, PP y PSOE de Cataluña no han asistido a la manifestación. Sí lo han hecho algunos representantes de los comunes. La formación naranja ha organizado su propio acto bajo el lema «El amor es más fuerte que el odio». La jornada ha concluido con la manifestación convocada por la izquierda independentista en el centro de Barcelona. La inflación en España se mantiene en el 2,2% en agosto por el coste de la luz. El índice de precios de consumo interanual se mantuvo en el 2,2% en agosto, la misma inflación que la registrada en julio, impulsado en gran parte por la subida de los precios de la electricidad, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los precios no cambiaron en agosto, el índice de precios al consumo se mantuvo en el 2,2% gracias a la moderación de los precios de los carburantes que compensaron el fuerte encarecimiento de la electricidad. El IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística confirma el dato avanzado el pasado 30 de agosto y supone 24 meses en positivo y el cuarto mes consecutivo que la inflación se sitúa por encima de los 2 puntos. En evolución mensual, el IPC de agosto ha registrado un ligero avance del 0,1%, impulsado por el coste de la energía y frenado porque el encarecimiento de los carburantes ha sido menor que en 2017 y por el descenso de los precios de los automóviles. Los precios se están viendo muy afectados por el encarecimiento de la electricidad, así como por el coste de alimentos y bebidas no alcohólicas. El peso de ambas partidas ha sido tan determinante en agosto que la inflación subyacente, la que excluye a los alimentos no elaborados y a los productos energéticos, disminuye una décima hasta el 0,8%, casi 1,5 puntos por debajo del IPC general. Viviendas de 3 metros cuadrados, ¿oportunidad u oportunismo? Una web inmobiliaria española publicó una oferta de viviendas de 3 metros cuadrados, lo que provocó una encendida polémica en redes sociales. A continuación le compartimos el informe brindado por la señal RT a cargo de Ina Afino Genova. Dicen que crisis en realidad significa oportunidad. Y es verdad, lo que hay que aclarar es oportunidad para quién. Esta empresa inmobiliaria lo tiene claro y recientemente ofertó, por decirlo de alguna manera, viviendas, también por decirlo de alguna manera, de 3 metros cuadrados. Sí, 3. La web Idealista dio a conocer este proyecto de, según sus propias palabras, vivienda compartida para personas con bajos ingresos y enseguida llovieron las reacciones en las redes sociales. Unos criticaron la falta de tacto de este proyecto en un momento en el que España ya es el país de la OCDE en el que las familias destinan más porcentaje de sus ingresos al alquiler, otros prefirieron recurrir al sarcasmo y destilaron auténtico ácido en sus comentarios. La web inmobiliaria no reaccionó con mucha deportividad que digamos ante las críticas de los internautas y repartió bloqueos como si fueran hipotecas subprime. Este tipo de ofertas no solo se ven en España, también se han visto iniciativas similares, aunque ligeramente más holgadas, en Argentina recientemente y en Hong Kong son habituales desde hace años. Para disfrazar como tendencia lo que en el fondo es precariedad pura y dura, se suele recurrir a florituras de vocabulario para que en lugar de darte cuenta de que vives apretujado en un nicho, sientas que eres parte de una nueva moda ecológica que es el último grito de diseño domótico vanguardista en Escandinavia. Si 3 metros cuadrados son presentados como vivienda para personas con bajos ingresos, calificar las pateras de cruceros para los menos favorecidos ya no está tan lejos. Los defensores de estas iniciativas argumentan que, al fin y al cabo, es solo una opción más en un mundo lleno de opciones para elegir en libertad. Pero imagínense que aplicáramos a otras épocas o situaciones esta misma forma de camuflar la necesidad como libre albedrío. Kid Factoring, la nueva tendencia de moda. Cada vez más familias envían a sus niños a trabajar en fábricas durante 16 horas al día. Reunion Funding, la moda de vender órganos para llegar a fin de mes sin ajustarse el cinturón, ya es tendencia entre los jóvenes. Empezamos por acostumbrarnos a que haya gente que libremente decide trabajar por menos de un salario digno, que libremente decide alquilar su vientre para poder pagar sus estudios y que libremente decide vivir en un hueco de 3 metros cuadrados, y para cuando queramos darnos cuenta, esas opciones que elegimos libremente serán las únicas disponibles. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Inditex. Inditex ha presentado resultados el pasado miércoles. Y a continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia F. Inditex gana 1.409 millones de euros en el primer semestre. Es un 3,1% más que un año antes, mientras que sus ventas repuntaron un 3% hasta los 12.025 millones de euros, ha informado el Grupo Textil Español, dueño de empresas como Zara o Massimo Dutti, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El resultado bruto de explotación fue de 2.343 millones, el 2% más que un año antes, mientras que el margen bruto ascendió a 6.817 millones, un 4% más, y representó el 56,7% de las ventas, con un repunte de 30 puntos. Aunque en términos absolutos, tanto el beneficio como la facturación alcanzaron niveles récords, en términos relativos, la evolución del resultado bruto fue la peor desde el primer semestre de 2014, y la facturación registró el menor aumento desde 2001. De cara al segundo semestre, la compañía prevé que el margen bruto crezca en 50 puntos y que las ventas comparables avancen entre el 4 y el 6%. Por zonas geográficas, España reportó en el primer semestre el 16% de las ventas totales, igual que un año antes. Asia también repitió con el 25%. América y Europa elevaron su peso en un punto, hasta el 15 y el 44% respectivamente. Al cierre de julio, Inditex sumaba 7.422 establecimientos en 96 países, 26 menos que en abril, un descenso que se enmarca en el plan de reestructuración de su red comercial. Con respecto a la cotización, el precio ha roto la resistencia que habíamos marcado en el análisis para el sitio bolsaschool.com en los 25,61 euros, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 26,52 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por encima del precio. La línea rápida del MACD a punto de cruzar por encima de la lenta en dirección al nivel de cero, y el RSI al alza en los 47 puntos. La próxima resistencia a alcanzar la podemos ubicar prácticamente a nada del precio de cotización, en el 50% de Fibonacci en los 26,66 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo porque el pasado martes se celebró el Foro Económico de Oriente con Rusia y China. En una de las declaraciones, Vladimir Putin, presidente ruso, ha dicho que los inversores se quiten los estereotipos e inviertan en la región. ¿Podríamos decir que Estados Unidos se esfuerza por mantener esa visión negativa de la zona con aranceles y ataques mediáticos para mantener los negocios mundiales bajo sus alas? Vale, aquí son dos cosas. En mi opinión, la postura tan enemistada que tiene Estados Unidos con Rusia es por presión de los demócratas y por presión de algunos senadores republicanos. Toda esa presión, o como bien decías tú, la rusofobia, creo que tiene más que ver con el control de Oriente Medio. Estados Unidos ha tenido siempre la presencia en Oriente Medio y sus aliados son los sauditas en Oriente Medio y el resto de países colindantes con Arabia Saudita. Casi siempre han estado bajo dominio norteamericano. Ahora hay una presencia fuerte desde el año 2013-2014 de Rusia en la región y vemos cómo Irán se alinea con Rusia, Irak se alinea con Rusia, China ha invertido también mucha infraestructura para Irán. Entonces hay unos crecientes intereses de países del otro eje, que es el eje asiático, en Oriente Medio, encabezados por China y por Rusia. Y lo que hace Estados Unidos es tratar de volar cualquier puente que pueda existir entre la administración actual de Estados Unidos y Rusia o China. ¿Por qué? Porque solo en una confrontación directa es cuando Estados Unidos puede mantener a raya el crecimiento y el desarrollo, tanto económico como militar, de potencias como China y Rusia. Es lo que yo pienso. Ahora bien, el tema de las medidas o sanciones económicas que establezca Estados Unidos, por un lado van a contener el desarrollo de esos países, de China, de Irán, etcétera. Pero porque obviamente han reconducido los flujos de comercio. Las sanciones contra Qatar, por ejemplo, se tradujeron porque el dominio del gas licuado sea tanto saudita como americano. Entonces siempre van enfocadas a eso. Pero más allá de eso, las sanciones económicas y los aranceles que aplica Donald Trump, creo que son más bien la manera de ralentizar un proceso en el cual Estados Unidos va perdiendo hegemonía económica mundial y lo que hace es, sabiamente, porque no hay que olvidar que es una estrategia quizás sensata, es replegarse, endurecer la política económica de Estados Unidos, ahora que siguen siendo la primera potencia económica del mundo y ahora que siguen teniendo la sartén por el mango. El mundo entero sigue teniendo alta dependencia de Estados Unidos y precisamente ahora es cuando Estados Unidos puede jugar esa carta y restringir el comercio, forzando a que el resto de países, para evitar esas restricciones, lo que tengan que hacer es ceder su balanza comercial a Estados Unidos y comprar productos americanos. Me parece que es inteligente porque lo que hace es utilizar la fuerza de mercado que tiene Estados Unidos para forzar a que se invierta en Estados Unidos. Y solamente el hecho de que esté haciendo eso, en la medida en que los gobiernos acaben cediendo parte de la balanza de pagos de Estados Unidos, conseguirá Estados Unidos de nuevo despertar una micro era dorada en Estados Unidos de crecimiento económico, de pleno empleo y de inversión, que traerá crecimiento económico para los próximos años. Bien, buena jugada, lo ha conseguido. Ha conseguido aplazar ese proceso en el cual China cada vez absorbe más peso dentro del orden económico internacional. El proyecto de China de crear una ruta comercial sin fronteras desde Asia hasta África, pasando por Europa, en 10, 20 años será ya irreversible. Será una realidad que habrá hecho que China tenga un control en el comercio internacional brutal. Ahora que no lo tienes, cuando Estados Unidos pueda apretar. Pero cuando esto ocurra, ya será inútil poner aranceles, etcétera. Es lo que pienso que está haciendo este juego estratégico que emplea económicamente y geopolíticamente Estados Unidos en el resto del mundo. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar su canal de YouTube Brújula de Mercados.